Ella es mi alegría, mi manera de olvidar que por pobre no me quieren y que ella con otro está. Vos dijiste no quererme, ella me hizo alegrar. Vos sos un pichón de suegra. Ella es mi alegría, mi manera de olvidar que por seco no me quieren y que ella con otro está. Vos dijiste no quererme, ella me hizo alegrar. Vos sos un pichón de suegra. You need.